hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar, y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limosnas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Una melodía, un abrazo, una mirada, un silencio. Radiográfica. ¿Vos entendés? Radiográfica, FM 89.3. ¡Aire! Nos entendemos. Economía. Argentina mejoró la oferta a los acreedores y continúan las negociaciones. La propuesta implica una reducción del periodo de gracia desde los 3 a 2 años, con una muy leve mejora en el pago de intereses. Esto encendió un renovado optimismo en torno a un acercamiento con los acreedores. Los bonos en dólares treparon más de 7% y en mayo recuperaron hasta un 33% de su valor, mientras el riesgo país cayó 4,3% hasta los 2.634 puntos básicos. En las últimas 24 horas se registraron 12 fallecidos y 717 infectados en todo el país. En tanto, el gobierno nacional negó en forma terminante que el sistema de unidades de terapia intensiva se encuentre en una ocupación crítica en el área metropolitana. De los 717 diagnosticados, 398 corresponden a la ciudad de Buenos Aires, 273 a la provincia de Buenos Aires, 26 a Chaco, 12 a Río Negro, 6 a Corrientes y 2 a Neuquén. El ministro de Salud, Ginés González García, estimó que el pico va a estar a fines de junio. Si uno mira la evolución de las últimas 4 semanas, esto está en ascenso. ¿Cuándo se termina el ascenso? También depende de lo mucho que hagamos nosotros, ¿no es cierto? Y estamos trabajando muy intensamente, tanto con la provincia de Buenos Aires, con los partidos del Gran Buenos Aires, como con la ciudad. Y en este sentido hay una unidad operativa. Ahora, ¿cuándo va a ser el máximo de casos? A mí me parece que va a ser mucho más cercano a fines de junio, pero tampoco me gusta adivinar mucho, porque depende mucho de la evolución de lo que hagamos nosotros y de lo que nos cuidemos nosotros. Internacional. Mientras Trump rompe con la OMS, América sufre el peor momento de la pandemia. En Estados Unidos hubo en 24 horas más de 16.000 nuevos casos. El presidente decidió romper la relación con la Organización Mundial de la Salud, a la que acusa de haber gestionado mal la emergencia por estar bajo el completo control de China. Estados Unidos suma 1.700.000 infectados y más de 102.000 fallecidos, mientras que China registra 84.000 contagios y unos 4.600 muertos. En Europa, países como España, Italia y Gran Bretaña están abocados ahora a repasar las consecuencias económicas y sociales que deja la pandemia. En nuestra región, Brasil registró en un día más de 1.000 muertos y 27.000 infectados, mientras la mitad de los brasileños reprueba la gestión del presidente Bolsonaro. Chile, que anoche extendió la cuarentena, registró un nuevo récord diario y alcanza un total de 90.000 casos y 944 fallecidos. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam inaugura este espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también para que sepas cómo detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas a través de información veraz y chequeada. Ingresa a telam.com.ar/infodemia. Telam, para que puedas confiar. Más información en telam.com.ar. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica.

Tenemos también el testimonio, como siempre, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la voz de Jonathan Valdivieso. Y Leo De Monti, que se acerca hoy a relevar un poco cómo está la zona de la Villa 1114. Así que, bueno, tenemos muchas cosas para comentarles. Hoy vamos a ir haciendo un picadito de noticias que complementan lo que consiguen los comités de crisis de algunas de las de los barrios vulnerados y vulnerables que tenemos dentro de nuestra ciudad de Buenos Aires. Así es, a ir comentando a lo largo del programa un resumen, un informe que sacó el Comité de Crisis del 31 con lo que ellos consideran logro conseguido en estos últimos días. Serán logros que el resto de los comités de crisis también seguramente empezarán a conseguir. Y como decía Daniel, vamos con el primer audio, Rita, si te parece, del Observatorio de la Ciudad, en la voz de Jonathan Valdivieso. Soy Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una red de profesionales que colabora con asambleas y organizaciones sociales en la defensa de derechos urbanos y en la defensa de lo público y la democracia participativa. Hoy le estaré comentando sobre el negocio con la alimentación en la ciudad de Buenos Aires. De gran ayuda para nosotros es el relevamiento que hace el comité, perdón, el Observatorio de la Ciudad. Así es, así que vamos a escuchar el segundo audio. Una de las consecuencias inmediatas de la crisis sanitaria y de la decisión del aislamiento social obligatorio fue la suspensión de las clases presenciales en las escuelas. Esto obligó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a modificar la prestación del servicio de alimentación, ya que el alumnado porteño comía en las escuelas y colegios, a determinar que esa prestación ahora las concesionarias, porque el servicio público estaba privatizado, van a entregar solamente bolsones o canastas escolares nutritivas una vez cada dos semanas. A partir de allí comenzaron muchos problemas, ya que las primeras canastas eran de muy mala calidad. En muchos casos no tenían los alimentos necesarios y era equivalente más a un refrigerio que a un almuerzo. Esas cuestiones se fueron acomodando de a poco, pero algo que persiste es justamente el negocio con la comida, ya que el gobierno paga por cada una de estas canastas, a razón para dos semanas, pero a la familia le llega alimentos por el valor de 750 pesos como máximo. Es decir, el gobierno, en un sistema totalmente ineficiente, paga el doble de lo que efectivamente le llega a cada familia. Y la otra mitad del valor, ¿en qué se pierde? Se pierde justamente en las concesionarias, en los empleados, en la logística y en las ganancias de las empresas. Por este motivo, venimos solicitando al gobierno que otorgue prestaciones directas a las familias, que son 1.575 pesos, las deposite a las familias o le entregue algún tipo de tarjeta magnética. Porque de lo contrario, lo que está sucediendo es que toda la burocracia del servicio público y la rentabilidad de las empresas se están comiendo, absorbiendo la mitad de los alimentos que deberían recibir las familias. Los granos del café, puteando contra Dios. Tal vez este tema de las concesionarias quede más expuesto ahora. Yo creo que, por ejemplo, en muchísimas escuelas, no en todas, pero en muchas, no sé si muchísimas, muchas escuelas tienen preparadas sus cocinas perfectamente equipadas con todos artefactos como corresponde hacer de acero inoxidable y la cocina no funciona porque no tienen gas. Entonces es inminente la necesidad de los concesionarios. Y muchas veces la comida que llega a las escuelas, que tal vez no sea evaluada como es evaluada ahora y quede así a la vista, también deben tener un presupuesto que no se aplica en los comedores y en lo que les llega a los chicos. Ustedes saben que muchas veces se han relevado alimentos. Por ejemplo, venían dos vainillas, ahora viene una vainilla partida por dos en las escuelas antes de esta situación problemática. Así que esto pone de manifiesto y deja al descubierto que realmente si una escuela tiene una instalación magnífica para poner una cocina, habría que abaratar costos y que la comida se haga en las cocinas de las escuelas. Así es. Así que vamos al primer corte, Rita. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Buenos días, soy Emilce Salinas y hoy vamos a hablar de cómo conseguir el nuevo permiso de circulación y por último...